Con motivo del 45º aniversario de la publicación de la histórica Declaración Conjunta del 4 de julio, la Organización de Solidaridad de los Pueblos de Asia y África publicó el día primero una declaración en que enfatiza como sigue. Los tres principios de la reunificación de la patria dilucidados en la Declaración Conjunta del 4 de julio. Es el gran programa común de la nación coreana que ésta debe mantener de modo permanente para la mejora de las relaciones intercoreanas y la solución del problema de reunificación. Para lograr el deseo de toda la nación coreana que aspira a la paz y la reunificación de la península coreana, deben tomar como guía estos principios.